y ya están en nuestros estudios Manuel Lorenzo y Pablo García de CISME, del Centro de Investigación Sindical de Mendoza, de la CTA, quienes les damos los buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días, Gabriela. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para comenzar, sabemos que la situación actual es cada vez más compleja, lo venimos diciendo, lo venimos viviendo, y bueno, preguntarles por estos datos que ustedes han traído, algunos en relación al 2015, ¿no? ¿Cómo ha sido durante todos estos años? También las diferencias que se fueron llevando a cabo en los distintos aspectos, ¿no? Que nos involucran. Bien. Bueno, por empezar quería presentarte más o menos rápidamente qué es el CISME. Ajá. Es un centro de investigación sindical, por eso es perteneciente a la CTA, y a la vez trabajamos con el CIFRA, que es el centro de investigación también a nivel nacional de la CTA. La idea del CISME es poder trabajar con datos, analizarlos, generar informes, pero principalmente nuestra idea es hacerlos bastante comunicables. Digo, le ponemos con mucho empeño a la parte de la comunicación de los datos, que me parece que por ahí nos hemos encontrado con que hay muchísimos informes con buenos datos, pero por ahí no se transmiten o no llegan a comunicarse porque quedan muy técnicos. Nuestra idea es poder trabajar con esos datos y poder hacerlos llegar a la mayor cantidad de gente posible para que los datos no queden guardados en simples informes. Nosotros hemos elaborado dos informes hasta ahora, uno que tiene que ver con la educación, con el salario docente, con la caída del poder adquisitivo. Bueno, hemos hecho un análisis de cómo se ha ido cayendo el poder adquisitivo desde 2015 hasta el 2018. Uh-huh. Y ahora estamos trabajando, el último informe que hemos trabajado es en relación a los medicamentos, los jubilados y los aumentos de salario mínimo, cómo ha impactado los servicios públicos en los asalariados y la incidencia que ha tenido, bueno, eso de los servicios públicos en los salarios de la salario mínimo vital y móvil. Sí, hablábamos, si les parece, bueno, ir compartiendo algunos de los análisis, pero bueno, nombraban el tema de los remedios de los jubilados, es uno de los sectores más olvidados, más negados y también que poco aparecen en relación a los números, ¿no? Sí, sí. Sí, con respecto a eso es bastante crítica la situación porque nosotros lo que hemos hecho es analizar cuánto ha subido la jubilación del 2015 hasta junio del 2019 y cuánto ha subido la inflación, ¿no? Ahí ya hay una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados como del casi 90%, y si le sumás el aumento que han tenido los medicamentos esenciales de los jubilados, hay aumentos del 700%. Entonces, como muy grave la situación, y más teniendo en cuenta que han existido muchas limitaciones, a partir del 2017 una resolución del PAMI que limitaba la entrega de medicamentos a los jubilados. Entonces la situación, la verdad, que ha sido bastante alarmante. Nosotros elaboramos el informe en base a un listado de medicamentos, los 50 medicamentos que más consumen o más utilizan los jubilados, que elabora el PAMI. Digo, esa es la fuente, y a partir de eso hemos ido comparando precios 2015 y 2000 junio. Esa ha sido más o menos la metodología en relación a eso. Y nos da como es una situación bastante preocupante. La verdad que es bastante preocupante porque no solo que aumentan y se quedan atrás, sino que ya no les dan los medicamentos. Y también se ve agravado en cuanto al sistema, porque uno de los requisitos o una de las condiciones para que no te entreguen los medicamentos es que vos no puedes tener una prepaga. Uh-huh. Digo, y muchas veces eso era una estrategia familiar de quien podía, además del PAMI, la familia le pagaba una prepaga. Entonces eso de alguna manera alivianaba un poco los servicios del PAMI. En este sentido, ahora eso termina siendo, en vez de algo positivo, digo, que alguien pueda acceder a una prepaga, termina siendo una condición negativa. Entonces, bueno, son diferentes aspectos que van cercenando derechos y haciendo que la situación sea cada vez más preocupante. Si les parece, ahora compartimos algunos números, pero también preguntarles esto de que además, en una situación tan compleja como la que vivimos, siguen cambiando estos números, ¿no? Claro, sí, este informe lo hemos hecho a junio y, digamos, ya hemos tenido como bastantes, ya ha quedado totalmente desactualizado. Claro, digamos. Para peor, digamos. Para peor, lamentablemente es para peor, sí, sí. Si quieren, les puedo compartir algunos números. Uh-huh. de la lista de medicamentos. Por ejemplo, Eudon, 30 comprimidos, el valor en junio del 2015 era de 89,53 y en junio del 2019 era de 527,96 centavos. O sea que es un aumento entre junio del 2015 y junio del 2019 del 489%, cosa que está lejos del aumento que ha tenido la jubilación. Claro. Y los salarios en general también. Uh-huh. Por ejemplo, un Ibupirac de 600 por 20 comprimidos, 71 pesos, costaba en junio del 2015 y en junio del 2019 264,50, o sea, 271 de aumento. El T4 Montpellier por 50 comprimidos costaba en junio del 2015 55 pesos con 50 y en junio del 2019 406,97, o sea, 633% de aumento. Y así, bueno, la lista es larga, pero el aumento, los aumentos promedios son siempre por arriba del 250%. Así que eso siempre es representativo, en tanto, como dijimos, no alcanza el aumento que han tenido los salarios y la jubilación. Claro, totalmente. Esto, por ejemplo, en relación a jubilados, a jubiladas, pero bueno, también hablaban de otras cuestiones como el tema de las tarifas, ¿no? El tema de la nafta, eso también ha sido impresionante, ¿no? Sí, muy significativo, la verdad que es muy significativo porque todo es sobre los aumentos salariales. Uh-huh. Nosotros, para analizar lo del aumento de las tarifas, tomamos como referencia el salario mínimo. Uh-huh. Cuánto ha ido aumentando el salario mínimo y cuánto han ido aumentando los servicios públicos. Entonces, en electricidad podemos decir que más o menos ha aumentado un 2.575%. El gas, un 2.042%, y el agua, un 870%. Digo, es muy superior a lo que un salario mínimo ha aumentado. Y lo que nosotros hicimos, que me parece que era interesante, es qué nivel o qué incidencia tiene los servicios públicos, por lo menos estos tres, electricidad, gas y agua, sobre un salario mínimo. Digo, ¿cuánto de nuestro salario, del salario mínimo, invertimos o se invierte en servicios públicos? Nosotros lo que hicimos ahí fue agarrar un consumo promedio de agua, de electricidad y de gas, sacar un valor, y con eso lo fuimos evaluando con el correr de los años, del 2015 al 2019. Nosotros en 2015 la incidencia era del 2,7%, o sea, del salario mínimo uno gastaba 2,7% en los servicios públicos. Uh-huh. En 2019 eso es del 22,15%, o sea, un 20% más. Es mucho lo que estamos gastando solamente en estos tres. No estamos contando el transporte público, no estamos contando el alquiler, solamente electricidad, gas y agua nos gastamos hoy. Y repito, hasta junio del 2019, hoy puede ser mucho más. Después de las elecciones. Después de las elecciones, todos sabemos que sería un poquito peor. Gastábamos un 22,15%. Entonces eso es bastante importante. Y por otro lado tenemos también el precio de la garrafa. Uh-huh. Porque también entendemos que hay mucha gente que no tiene acceso al gas, claro, la red de gas. Entonces lo tratamos de hacer con la garrafa social. Y la garrafa social también ha crecido un 237% del 2015 a la fecha. Casi también un 100% por encima de la inflación. Lo preocupante es que estos, si bien los aumentos y la inflación afecta a toda la población, nosotros hemos querido tomar los sectores, no sé si son los más vulnerables, pero son vulnerables. Por eso hemos tomado quienes acceden a una garrafa social, quienes son jubilados que tienen la jubilación mínima. Digo, esos han sido nuestros ejes por los cuales hemos trabajado y hemos evaluado. Nada, y lo último, otra cosa que nos olvidamos decir, que la jubilación mínima ha caído un 50% de su poder adquisitivo y actualmente se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Eso me parece que es un dato relevante. Totalmente. Trasladado a dólares, en junio de 2015 la jubilación era de $425. Actualmente la jubilación es de $230 a junio del 2019. Claro, además. Sumamente necesario esto también que señalaban, que no es menor esto en los datos, porque además, si bien los datos que se publican, no tanto de la DEI o del mismo INDEC, que muchas veces son preocupantes, no terminan siendo inclusivos, ¿no? de los sectores más vulnerables, y no se ven todas estas cuestiones que aparecen y que tienen que ver también con las clases que peor la están pasando, ¿no? Sí, sobre todo también el tema de la publicación de los datos, primero que no va, no está muy actualizada, generalmente, digo, a nivel nacional como a nivel provincial, y segundo, tiene una accesibilidad bastante compleja para quien quiere consultar los datos públicos. Entonces, como decía el Manu, también lo que queremos hacer es darle esa accesibilidad y esa accesibilidad a la mayoría de la gente que quiera consultarlos, ya sea del periodismo, ya sea del ámbito educativo o cualquier persona que quiera estar al tanto de lo que ocurre. Ahora, por ejemplo, también estamos trabajando sobre un informe que todavía no lo tenemos terminado, pero es sobre distribución del ingreso o apropiación del ingreso. Y ahí sí estamos haciendo también hincapié en los sectores más desfavorecidos, como por ejemplo jubilados, trabajadores y mujeres también. Entonces es interesante ver cómo con un cambio de modelo político, es decir, con un cambio de la política económica, la política fiscal y todo lo que implica eso, ajuste en el gasto, reforma laboral y reforma previsional, tarifazo, mega devaluación, inflación, todo eso, cómo impacta en la distribución del ingreso en los diferentes sectores. Y es increíblemente llamativo cómo se redujo la brecha de desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre desde el 2003 al 2015, y cómo aumentó esa desigualdad desde el 2016 ahora al 2019. Se están alcanzando los niveles, todavía falta para alcanzar lo que produjo la crisis del 2001-2002 y todo el 90, los 90 por supuesto, pero se está volviendo a esos valores en la brecha de desigualdad. Y por supuesto las mujeres son pobres y mujeres son los más desfavorecidos siempre. Totalmente. Y esto además de que no se terminan de... que no hay accesibilidad para los datos, también el tema de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Cómo hay también un cerco sobre estos datos. Sí, totalmente. Es muy serio. El tema de la concentración monopólica de medios, la verdad que tiene efectos muy nocivos para la tematización de la agenda pública, entonces para la selección de esa información que se da a conocer y para la estrategia de dar a conocer esa información. Entonces se omiten algunas cosas y se visibilizan otras. La verdad que eso sí es bastante nocivo, porque si uno elige, y eso también es una preocupación política que nosotros tuvimos para encarar esta tarea, decir, bueno, con una visión política vamos a construir o por lo menos acercar información construida oficialmente a la gente. ¿Por qué? Porque es realmente enriquecedor, o para hacer un análisis de la realidad, observar algunos datos, como por ejemplo todos estos que dijimos, el impacto del aumento de las tarifas en el salario, hacer un recorrido en la trayectoria del salario en relación con el dólar, analizar la trayectoria de la distribución del ingreso, por ejemplo. Todos esos datos son bastante ilustrativos de la realidad y sirven para comparar y hacer un balance de las gestiones de gobierno que hemos tenido en los últimos años. Totalmente. ¿Y para poder acceder, cómo se puede hacer? Para acceder al informe, nosotros lo que estamos haciendo recién, en realidad lo estamos presentando en este momento, es la primera vez que lo estamos sacando, porque terminamos con diseñadora, con el equipo de comunicación, han estado trabajando los últimos detalles, entonces lo estamos presentando en este momento. Nosotros nos manejamos más que nada por Twitter, por las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, donde ahí lo vamos subiendo. De la página de la CTA. Tenemos Instagram propio del CISME, que es CISME Mendoza, y que ahí también vamos publicando las placas, y ahora vamos a agregarle el informe. Y después tenemos un mail donde nosotros recibimos consultas, recibimos información, recibimos inquietudes que también nos ayudan a seguir profundizando un poco el trabajo. Porque en realidad el trabajo, si bien lo realizamos nosotros, un equipo interdisciplinario que venimos de diferentes espacios, también tiene mucho que ver los compañeros que nos acercan algún tipo de información, que nos acercan temas, que nos acercan... Entonces, termina siendo un poco colaborativo en ese aspecto, porque vamos trabajando como también con otras herramientas. No es que estamos cerrados solamente al equipo que estamos acá, sino que, bueno, de repente tenemos compañeros en educación que nos pueden proporcionar algunos datos y nos ayudan a brindarnos eso. no sé, así con diferentes aspectos. Uh-huh. Así que por ahora, por las redes sociales, es la manera de acceder al informe y a las placas. Buenísimo. Y de poder interiorizarse, ¿no? También sobre qué es lo que estamos viviendo, con datos concretos y con datos que nos incluyan absolutamente a todos, que es lo que no sucede. Lo que está faltando, claro, tal cual. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, y antes que nos veamos, quería saludar también al resto del equipo. Acá estamos la Pali, el Pablo, pero también está el Marcos, está la Marian, está el Nacho, y también el equipo de comunicación, el Chori, la Elena, y el resto de los compañeros que también nos dan una mano, como te digo, en todo, pues si bien nosotros somos la cara o los que le ponemos un poco más, pero hay un montón de gente atrás que también está trabajando en esto, así que un saludo para ellos. Dale, ahí el saludo entonces. Gracias, chicos.